Un fuerte abrazo desde esta dimensión del tiempo. Y vamos a preguntarle cuál fue el origen de su interés en esta hermosa actividad de la radioficción. Muy bien. Todo lo que he tratado de recordar. Hace aproximadamente 13 años se inició un grupo de amigos, unos aquí presentes, otros ya en el más allá, resolvieron hacer una institución de radioaficionados, lógicamente. En esa primera instancia se llamó Radio Cruz Allago y albergaba aproximadamente unas 30 personas. Se inició en la casa de un servidor, la cual sirvió de sede para no tener esta propia de la cual estamos gozando en la actualidad. Se fue adelantando y el edificio empezó a ser Centro Radio Aficionado Montevideo, cuya sigla GRAN. Esto lógicamente se debió a que la institución se dio cada día más acrecentada por nuevos socios, nuevos simpatizantes, de estos todos radioaficionados que albergaban no solamente en la zona de Sallado, sino que ya en todo Montevideo, en todo el perímetro de Montevideo, lo cual por eso fue a la cual le quitamos el nombre de Sallado y le pusimos el test en la actualidad. O sea, Centro Radio Aficionado Montevideo. En el momento actual, aproximadamente contamos con 300 socios. Tenemos la sede prácticamente propia. Tenemos nuestros equipos que también fueron donados por Moro. Y nuestra institución pasó a ser CX1CCC, el distintivo oficial o la característica oficial de nuestra institución. Bueno, perfectamente. En cuanto al origen de esta institución, ya vamos teniendo una idea de qué tipo de arraigo tuvo, pero la pregunta era un poco distinta, digo el Canepa. Era usted, como radioaficionado, ¿por qué se inició? ¿Cuándo? Y bueno, ¿cómo ha sido su historia? Nos interesa la parte personal en esta etapa. Adelante. Bueno, mi parte personal fue, llevo ya 26 años de radioaficionado, así que empecé con los cablecitos y los pedacitos de la palita, porque prácticamente en esa época había muy poco material para poder trabajar. Y lógicamente me fui haciendo paulatinamente con la colaboración de los buenos amigos, porque en esa época prácticamente se conocía muy poco respecto a radiotelefonía. Pero vuelvo a insistir, con la buena colaboración de los amigos se fue haciendo cada vez más grande, le fue tomando más cariño a la radioafición, y es así por la cual hoy en día nos vemos todos tan hermanados y deberíamos estar incluso mucho más hermanados de lo que estamos para poder hacer que la radioafición sea una cosa grande, una cosa linda para el beneficio no solamente de nosotros sino del prójimo. Muchas gracias por estas declaraciones, Walter. Precisábamos tenerlo con nosotros y estamos encantados de, a través de esta pequeña magia que es la radio, haya usted estado presente en CX1 AAA.